Bienvenidos a una edición más de Biorritmos, este programa que hacemos puntualmente cada martes de 8 a 9 en Irola Irratia. Aquí estamos todos congregados de nuevo a pasar un buen rato. Pues ¿cómo estás, Igor? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros otro martes y de traeros una sección chula. Voy a enseñaros a ser un poquito sexy en el mundo de la música. Uy. Y yo pues hoy os traigo un poco mi sección, esta BioGeek, que la he dejado un poco en el olvido, y vamos a dejar un poco el Music Branding para la semana que viene, y voy a daros unas pocas alternativas que la gente está agonizando de esas páginas de descargas, pues denominarlas de una manera. Entra por la puerta Sampe, tenemos a Raco también a los mandos. ¿Qué nos contáis por ahí? Nada, yo he traído una cosita corta, una chirenada, que últimamente estoy con el mundo bilbaíno del siglo XIX-XX, que me tiene loco, y nada, pues una cosa curiosita. Yo vengo con la lengua afuera, a empezar, que madre mía, la irada como cuesta. Y nada, pues yo os traigo 10 portadas, bueno, 10 publicaciones de revistas que son increíbles, que nadie se imaginaría que alguien podría hacer una tirada de eso. Algo un poco loco. Y nos están acompañando, ya se me ha olvidado ya las veces que habéis venido aquí, un grupo majísimo de Baracaldo, que son los Las Ferdil. Vamos a ver un poco de ruido. Y vamos a pasar directamente pues a charlar con ellos. Y bueno, eso es lo que comentaba. Ya habéis venido varias veces. Voy a hacer un recuento de visitas. Esta es como la tercera vez que venís aquí al programa. Estuvisteis también en una cita muy importante para nosotros, como fue un Biocrismas, en el que lo pasamos aquí muy bien y muy maravillosamente. Y estuvisteis también echándonos un cable en esa fiesta que hicimos el año pasado a tumba abierta, que en el que lo petasteis. La petasteis vosotros. Eso es. La petasteis vosotros. Bueno, eso es una de las versiones. Yo tengo otra muy de cerca del público y todo el mundo quedó muy satisfecho con vuestra actuación. Y nada, joder, la verdad que me gustaría, para empezar, daros las gracias porque, bueno, además de venir a tocarnos todos los temazos, pues os portasteis de puta madre en otros muchos aspectos que no voy a nombrar. Y que nada, que esto es buena gente, además de buenos músicos. Y nada, y el motivo por el que venís aquí, que acabáis de sacar un disco nuevo, el Once, este, ¿de qué va? No sabemos ni nosotros todavía. Bueno, pues nada, veo que no os alargáis mucho. Que yo os quería preguntar, ¿qué notáis a ver de distinto del anterior disco a este? Bueno, notamos que hemos madurado, que la gente ahora también nos escucha un poco más y que hemos contado con Peña que sabe bastante del tema. Ajá. A los mandos, porque para grabar no solo... Nosotros pensábamos que con ser buenos músicos ya valía, y al final la música es muchas cosas, ¿no? ¿Con Saúl Santolaria habéis estado? Sí, con Saúl Santolaria, pero el videoclip lo hicimos con Currusku, que también se le ha currado a un nivel muy alto. Me encanta que me pises las preguntas. A ver, sobre eso te lo quería preguntar yo. El videoclip maravilloso que habéis hecho con Currusku, que, bueno, aquello parecéis estrellas de Hollywood, por lo menos. Pues es el Zorrozaurre, el barrio con menos glamour de todo Bilbao. Y bueno, ¿cuánto contar? Porque, bueno, a la gente, ¿cómo se llama el tema? Nobody, ¿no? Nobody. Eso, efectivamente. ¿Y cuántos días dura el videoclip y tal? Yo os recomiendo a la gente que le echéis un ojo en YouTube, porque la verdad es que es una historietilla así graciosa, curiosa y con efectos especiales y todo, es una maravilla. Pues en realidad no hay ningún efecto especial, lo hablaba antes con Nekane y todo lo que se ve en el videoclip está grabado de verdad. Ajá. No, o sea, hay unas historias con un reflejo y eso es todo, el reflejo es verdad. Ya. Oye, Virginia, tengo una pregunta para ti y es una pregunta desde la total ignorancia. Hay cambio en el sonido de la batería del primer disco a este, ¿no? A mí me suena como, yo no te lo digo sin tener ni puta idea, de baterías, pero como con más eco hay, como más de estadio, sí, el sonido, ¿o qué? Sí, es curioso porque está grabada en una habitación bastante más pequeña que el primer disco. Ajá. No lo sé, yo la verdad que cuando la primera vez que me oí, dije, joder, sí que hay diferencia. Ya. Pero no, es el talento de Saúl. Hay más músculo ahora, joder. No hay más que verla. Yeah. Y bueno, otra cosa que quería comentar. Desde que vinisteis a lo de la tumba abierta, que esto fue por el mes de abril, pues después estuvisteis una época ahí en proceso entre lo del disco y tal, que os habéis estado dedicando a todo esto del homenaje a Rory Gallagher, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos el gusto de verlo en el Teatro Campos, que fue la leche, pero es que esto se ha llevado hasta Holanda. Joder, sí. Al final va a servir para algo venir a Biorritmos. Sí, sí, sí, sí. No, y parece que nos va a llevar también a Irlanda, o sea que... Joder, si contarme un poco, porque habéis, estáis recién llegados, como quien dice, de todo esto de Holanda. Pues sí, lo de Holanda surgió de hacer el tributo de Rory en el campus. Alguien nos colgó en YouTube y un holandés organizador de eventos nos vio y nos llamó. Y hemos tenido la suerte de dar con una organización que lo hacen por amor al arte, que son los festis, que molan porque vas allí y te cuidan como si fueras un bebé. Como el Isabel. Del estilo, oye, ¿eh? Bueno, tengo que decir que para que miréis el impacto que tiene YouTube, ¿vale? En los músicos, de, sí. Hablando de mi tema, ¿vale? Todo lo que puede llegar. Así sí, por matizar, ¿eh? He venido a hablar de mi libro y... No es porque me dedique a eso, sino porque es real, vamos. Sí. Y esto que era un poco una serie de tributos de diferentes grupos a Rory Gallagher y ahí estabais vosotros. Nosotros lo hicimos aquí en el ciclo Isaran Star, que es el de artistas vascos tributando a artistas extranjeros. Sí, sí, sí, sí, sí. Y después allí es un festival solo de tributo a Rory. Era la edición 16 ya, o sea, la peña esta. Bueno, hemos tenido la suerte de tocar con gente que tocó con Rory en su día. Sí, ah, sí. Mira. Pues sobre todo nos dimos cuenta que la organización eran amigos, ¿no? Ya, ya. Gente que le conoció durante su vida y que estaban... Pues no sé, es un poco como un poco religioso lo de Rory Gallagher. Sí, sí. Y les tocó muy adentro y se juntan una vez al año para verse todos los amigos un poco europeos de Rory en una esquina de Holanda. Y es un poco la excusa. Y la gente, pues eso, te contaba historias de él, porque yo le conocí, porque tal. Y te hablaban de él como venerándole, o sea, una pasada. Ya, ya. Pedazo de experiencia. Y bueno, ahora que toca sacarle chispas al disco este y a tocar a saco, que es lo que os gusta a vosotros, ¿no? ¿O qué? Todo lo que se pueda. Todo lo que nos dejen. Ya, y bueno, ¿tenéis vuelos próximamente o cómo va el asunto? Ahora tenemos 28 de marzo, tenemos en Calián. En Leioa, sitio increíble para tocar. Sobre todo para el músico, es un sitio muy, muy gozoso. Mola mucho. Y luego tocamos, creo que es el 19 de abril, Semana Santa, en el Anchoqui con Sex Museum. Ajá. Y ahora mismo, y el 2 de mayo... Creo que tocamos... ¿Podéis decirlos de fuera de aquí? Que nos, sí, no, nos escuchan todo el mundo. El 2 de mayo creo que tocamos en Gijón. Es que no tengo muy claro ni las fechas ni los lugares. Pero bueno, van saliendo ahora y estamos... Hemos llegado a sitios hasta como el otro día con Agur, ¿no? Sí, sí, sospechados. Y sospechados. Sí, sí. Pues nada, pues ¿qué os parece si nos tocáis unas cancioncitas? Vale, venga, va. Venga. Venga, va. Pues... Venga, venga, va. Cuando queráis. time's fading, and I keep waiting alone. Pues muy un gustazo, bonito, ¿eh? Un gustazo. Muchísimas gracias y nada, pues si queréis seguir escuchando a Las Ferdil, ya sabéis, no os marchéis de aquí, podéis seguir escuchándonos en la Irola Erratia y ese pedazo de disco que tienen por ahí en el Bandcamp y un montón de sitios, que luego os lo voy a recordar porque esta gente se lo merece. Y seguimos adelante con Biarritmos. Bueno, pues yo un poquito cogiendo las palabras de aquí nuestro compañero Las Ferdil, la música tiene mucho más, no solo tocar bien y siguiendo también la senda de Nekane, que todos los días nos trae consejos para que los grupos estén on fire y que saquen lo mejor de ellos mismos, pues os voy a hablar de ser sexys en el mundo de la música. Decían que tú de eso sabes mucho, muchísimo. Pirata. Hay un chico que se llama Andy Warhol por ahí que algo de esto sabe y de estar un poquito en el candelero. Y en su momento dijo que ser sexy no se compra ni se entrena, que se tiene o no se tiene, y que subir a un escenario sin ser sexy es como subir desnudo, pero teniendo un desnudo muy feo. Entonces, es muy importante ser sexy, y no sabemos exactamente dónde está, en la vestimenta, en la actitud, en. No es simplemente la belleza estética objetiva, va mucho más allá. Y bueno, podríamos definirlo como la capacidad que tenemos para captar la atracción de una persona durante un tiempo concreto y que no obedece, ya digo, simplemente a una belleza perfecta. Es decir, Marilyn Manson, por ejemplo, está considerado como un cantante sexy y atrae nuestra atención. Entonces, a Nekane se le ha caído las bragas, mira la cosa. Entonces, por un lado os voy a contar un poquito qué cantantes del momento están considerados sexys por la revista People, que siempre saca una lista de los más sexys, por el Billboard, y con unas peculiaridades que les hace a todos muy diferentes, que otros cantantes lo intentan, y luego voy a intentar que entre todos hagamos una lista de nuestros preferidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre los que lo intentan está Rihanna, que pues bueno, una tía que tiene unas cualidades para la música claras, pero que intenta siempre ser sexy en todo lo que hace, a veces un poquito exagerada, pero esta tía lo consigue y está siempre ahí. Sí, lo consigue. Lo consigue fácilmente. No hay que pegar. Masculino, ¿no? Sí, en el otro lado de la balanza está Miley Cyrus, que esta tía lo intenta también de todos los modos y no lo consigue, a veces nos da un poquito de grima. Es un poco mamarracha. Y sí, bueno, tendría que poner un poquito el freno. Luego están las que sin quererlo lo son, sin hacer nada, por ejemplo, Beyoncé. Sin hacerlo es sexy, o sea, esta tía se planta un pijama, se mueve encima del escenario y es sexy. Y a Shakira le pasa un poquito igual, que es una tía pues que siempre ha bailado así, siempre se ha movido así. Y bueno, se cuela en la lista de más sexys, que más es curioso, tanto en la masculina como en la femenina. Es una tía que parece sexy tanto a los tíos como a las tías. ¿Qué cosa? Luego están las que lo intentan también de una manera muy particular, como es el caso de Lady Gaga, que a veces igual piensas que hacerte un traje de carne cruda pues te va a hacer más sexy y no lo tienes por qué conseguir. Y luego están los que buscan iconos. Tenemos iconos objetivos como James Dean, Marilyn, Elvis, y siempre hay gente que va por ahí copiándolos. Y bueno, puede ser una buena idea, cópiales, y bueno, si sacas un poquito de ellos, aunque sea un 10%, pues te puede salir. Entonces os voy a contar un poquito quiénes son actualmente, según las listas, pues históricamente los más sexys. Estará Chucho, estará Robert. No, me iré un poco al ámbito más internacional. Vale. Entonces, y luego me gustaría que cada uno me dijera el vuestro para hacer una lista nuestra propia. Entonces, entre los tíos, en el número one está Jon Bon Jovi, el líder de Bon Jovi, que bueno, igual no está en sus mejores años, pero sigue apareciendo ahí en todas las listas, y encima parece ser que la gente no se cansa de verlo. Tenemos al cantante de Incubus, no sé si os suena, pero está entre los tíos más sexys y mejor considerados por todas las tías. Este tío también, que el otro día hablamos de él porque ha ganado un Oscar, Jared Leto, que es el cantante de 30 Seconds to Mars. Y una de las Fellini. Y una de las Fellini también. Bueno, que también está. Totalmente. Sí, es verdad. Aquí puede sorprender un poco. Este último puede sorprender un poco, Chris Martin, que igual no es un tío especialmente atractivo, pero está en todas listas de los más sexys, pues por su actitud, por su voz, por muchas cosas. Este no hay discusión, y creo que todas las tías me van a dar la razón, que es Lenny Kravitz. Este tío es sexy, y los años no pasan por él. Si nos remontamos un poquito más atrás, Jim Morrison, por lo menos tuvo una primera época súper sexy. Kurt Cobain, que era un tío que este sí que no se molestaba en ser muy sexy, y aún así lo era. De hecho, fue un tío súper influyente en toda la estética de principios hipster, de los 90. Qué pena. Sí. El grunge. Díselo a Vocalo. Sí, díselo a Vocalo. Díselo un saludo. En todas las listas, como representante español, sale Enrique Iglesias. Bueno. Un tío. Brutal. Sorprendente, dentro del mundo de la música también española, se encuentra David Otero, el Pescado, que aparece en todas las listas internacionales como uno de los tíos más seguidos, y es el look así de barbita y pelito y tal. Hay gente que a todo que nos tapa nos favorece. En la Idola se iba mucho. Ese la Idola chico no era el que tocaba con el ánima este, con ese. Zapatillas. Ese este, es. Como sea. Madre mía. Y este tío con... Mal nombre eligió. Sí, eligió mal nombre. El canto del loco, chico. Y hay uno que yo creo que como número uno de la música española es Miguel Bosé. Que como con ese aire de ambigüedad y tal, pues lo consiguió bastante. Te ha faltado el más sexy de todos, ¿no? Que es Sean Connery. Pero, música. ¿Qué pasa? Mundo de la música. Mundo de la música. Bienvenido, Robert. Ahí un poco entre las tías tenemos aquí un empate entre dos tías así, pues que tienen un estilo parecido, que podrían ser Gwen Stefani, la líder de No Doubt, y la líder de Garbage, que la cantante de Garbage. ¿Están en la cabeza? Están, sí, entre en el top 5, ¿pero quién vota? Mundial. ¿Quién vota? Que hablen conmigo, por favor. Si vamos a ver. Hablamos de sexy, hablamos de sex appeal, de actitud. Está la reina del pop, no podía faltar, Madonna, súper camaleónica, pero siempre ahí, entre las más valoradas. Hay una tía, así con este rollo Lolita, de... yo no lo pretendo ser, pero lo soy, que es Taylor Swift, que se ha colado en todas las listas de tías más sexys. Luego hay un empate número uno en todos sitios de Beyoncé, Jennifer López, Rihanna, Shakira y Katy Perry, que parece que se sitúa por encima de todas ellas. Y para mí, estoy súper de acuerdo, me parece la más sexy de la historia de la música, y es Debbie Harry, que yo creo la pondría ahí como una de las más sexys. ¿Quién? Y Debbie Harry, ¿no suena? No sé. Ni idea. Juliette Lewis también. Sí, es verdad, Juliette Lewis tiene también un... No es atractiva, pero sus directos son brutales. Entonces eso es lo que... Entonces me gustaría que cada uno me dijerais un poquito vuestro representante masculino y femenino para ver si podemos hacer una lista, vale, propia. Nekane, ¿empiezas tú? Empiezo. Venga, a mí me gusta mucho la tía de Fue el Fandango, que tiene mucho... No sé si conocéis el grupo. ¿Y el chico? Sí, claro, no tengo otra cosa que hacer. A mí me gusta mucho la tía Fue el Fandango porque es un grupo aparte que me gusta mucho por la fusión y todo eso, y la actitud que tiene en el escenario, pues me gusta mucho. O sea, no es de los tipos de música que escucho, pero vamos, que me gusta mucho ese grupo. Que no hace falta que comprarle el disco. Vale, punto. 13 lunas. Yo, el hombre más sexy de la música, el Fari. ¡Hombre! ¡Fenómeno! Y de las féminas, no sé si vais a conocer, Wendy Sulca se llama. No, cerveza. Yo lo conozco. Quiero tomar cerveza. Sí, la del tigre, eso no era, ¿no? Muy grande. Eso en YouTube, vamos, brutal. Tenéis que verlo, si no lo conocéis. Yo la mujer más sexy voy a decir Aretha Franklin, porque para mí es la mejor. Y de chicos, pues no sé, me va a quedar con Harry Nilsson, pero que no es muy sexy, pero soy muy fan. Pues no sé, así de las chicas... Pues Beyoncé, ¿no? Ahí todo cuerpo, todo curvas, todo carne. Así poniéndome un poco guarrete. Y de los hombres, pues no sé. Pues no me he puesto para pensar. Yo lo tengo claro. De los hombres, Julio Iglesias, si lo sabes. Y de mujeres, yo es que es Beyoncé. O sea, lo tengo clarísimo. Yo, Bertín y Rocío Jurado. ¡Hombre! Yo también apuesto por el Producto Nacional y me gusta mucho Leonor Watling. Me parece una tía sexy en el escenario. Y voy con ella. Pues bueno, pues esto ha sido todo. Y... El cocinero rosa de la Idola. El cocinero rosa, sí. Eso es, ¿cómo se...? Tenemos un temita. Pues enchúfatelo. No te he interrumpido, Igor. No, para nada, Jaco, vale, perfecto. Vale. Nada, de Who I Can't Explain. Ahí los dejamos. De mazo. Habituales, el programa, ya. Me encanta. Can't explain. I feel good now, yeah, but can't explain. Busy in the head. Venga, pues nada, que hemos puesto 3 semanas seguidas canción de los Who y ahora... ¿Por qué será, ¿Por qué será? Sí, qué pesado. Qué pesado, cabrón. Bueno, a ver, os traigo una lista, que sí, yo os traigo muchas veces listas, y os traigo 10 publicaciones que son inexplicables, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido que alguien haga esto, por lo menos no, yo no lo encuentro. La primera revista que os traigo es la revista Pro. Pero te vas a reír mucho, Robert, porque tengo que decir muchas cosas en inglés. Así que vete sacando papel y boli. Spotify. Sí, eso es de Necan, esa no es mía. Vale, pues esta, la PRO, es la Portable Restroom Operator. Que vamos a ver, es simplemente la revista de los urinarios portátiles. O sea, para que os hagáis una idea, os imagináis la revista y salen gente sonriente con, al lado del urinario, señalándolo, tal, gente con su secador de urinario, sonriente. Son como muy felices. En esta publicación son muy felices. Y pues, no sé, los instaladores de retretes y, pues, tienen esta sección y este... Esta parte, no sé si llamarlo, este nicho de mercado que para lo visto se vende, ¿no? La siguiente es, ¿cómo es? Fencepost, que es la revista de las vallas. Es una revista de vallas, únicamente de vallas, que la Asociación Americana de Vallas se dedica a hacer este periodismo, que es menos papel cuché que el de los pro, porque el de los urinarios hablan un poquito pues de sus experiencias y tal, tiene un poquito foro de debate, tiene un montón de cosas. Pues nada, los de las vallas pues tienen una revista única y exclusivamente con vallas, que hablan de los materiales y de este rollo también, ¿no? Un poco raro. La siguiente es, que me muevo de risa, es la Miniature Donkey Talk, que son los burros enanos. A ver, para que os imagináis, es una revista en la que la portada sale un burro y un juguete de burro y tienen casi el mismo tamaño. Pero es porno. No. Bueno, os traigo unas publicaciones que cualquiera... Hay gente muy turbia y muy rara. Pero, vamos, tienen secciones como mi burro obeso. Esto no es de mofa, ¿eh? Esto no es de mofa. Esto, o sea, es real, vamos. Esto no me lo estoy inventando, no es una paranormal ni nada de eso. Y bueno, pues la revista definitiva de los burros enanos. O sea, para todo aquel público pues también que tiene esta afición. La siguiente es Cranes Today. Que dirás, Today, esto suena a Mundo Today, suena fatal, o suena de mofa. Pues es una revista de grúas y únicamente habla de grúas. La exportada pues es una grúa, una pedazo de grúa. Dentro hay otra grúa, grúa pequeña, grúa grande, y es todo de grúas. A mí lo que me flipa es que es mensual y tiene 80 páginas. Se te tienen que acabar los temas, no sé, o sea, hablando de grúas, no sé. Siempre hay actualizaciones en el mundo de la grúa. Ya, claro, está en tope. Sí. En España ahora sería un folletín de 5, Sí, ahora poco se usan, ahora vamos, la de... Con las suscritos que ha habido al 3 de ahí, ¿eh? Oye, estas en las barberías lo petan, por ejemplo, en una barbería, una buena revista de grúas, tío, mientras esperas... Pues sí. Tiene que ser. Como os digo, la revista Pro Urinarios, Fendepost de Vallas, y la de Burros Enanos y la de las Grúas. Hay más. La revista TAN. Esta revista os la voy a intentar describir porque son chicas desnudas en la playa, chicas desnudas en la montaña, chicas desnudas en el desierto y chicas desnudas en una moto, por ejemplo. No es porno. Es una revista naturista. En serio. ¿Naturista? Sí, es naturista. O sea, no sé quién será los que lo compren, si los que son de desnudo propio o los de desnudo ajeno. No sé cuál de los dos será el que sea, no sé, más clientela. Y pues nada, la verdad es que la ponen como, está puesta como, son un poco sugerentes, vale, soy naturista, pero salen como las tías. Sí, son para leer con una mano solo. Sí, lo único que por desanimar a todos sale el mismo porcentaje de penes que de mamas en el este y todo pues en plan distendido. Como diría uno que llamase jamergas. No erótico. La siguiente es Gills and Coopers. ¿Cómo es? Corpses, que es cadáveres, algo así, ¿no? Joder, qué bonito. Vale, pues es una revista de chicas más o menos insinuadas que salen en ropita, pues de enfermera, de tal, y al lado de un cadáver. También tiene su público esto. A Walking Dead total. Y pues nada, no sé, ahí vienen, aparte de estas fotos un poco bizarras, pues tienen un poquito de artículos morbosos sobre la defunción de famosos, tipos de funerales, momias y morgues. Hay un poco de todo, no solo te hablan de la pechuga y el cadáver. La siguiente, y esta es muy loca, a ver, es una revista por la que se pagaron $10,000 por el ejemplar. Y es que tiene 622 diamantes y 91 gramos de oro. Se llama la revista Cold y sacaron una edición que era pues una revista dedicada para el Medio Oriente y para el público femenino del sur de Asia. Y se gastaron, el ejemplar eran 10.000 pavos. También, pues no sé cuánto sacara, no sé cuánto sea la edición, pero bueno, porque baratita. La siguiente, la FDQ, la Fashion Quality, que es más o menos pues revista como una revista de moda, pero de muñecas. Y las salen, las visten y las ponen en pose de modelo y con su pues su Chanel y su tal, todo bien preparado. La otra, que es la Serial Killer Magazine, que habla de asesinos en serie. Y, Chucho, y está bueno, suscrito. Todo con ilustraciones, pues libros sobre asesinatos, crucigramas, archivos del FBI. Pues todo que tenga que ver con psicópatas. Y la última, la Private Island Magazine, que habla sobre islas privadas. Es una revista de pues como de inmobiliaria, ¿no? De casas de famosos. Y bueno, pues te hablan de las islas que están ahora que lo petan, las baratitas, las que tienen pues tu embarcadero, las que vienen, no sé, para ti solo, tal. Una revista de dentistas. De revista de dentistas, claramente. Y hasta aquí las publicaciones locas que podéis encontrar en kioscos extranjeros, ¿eh? No son locales, pero muy locas, muy locas. Bueno, y ahora nos van a tocar otro tema, los Las Ferdil. Entonces, antes de que toquéis, me gustaría la peña que está escuchando esto y que le mola y tal, ¿cómo os puede seguir? ¿Tenéis Bandcamp, todas esas cosas? Sí que tenéis, contarnos. Tenemos de todo, tenemos página web, que es www.lasferdil.net, y ahí puedes ver todo, puedes ver los enlaces al Bandcamp, puedes ir a Spotify a escuchar el disco, un poco nuestra historia, o también nos puedes seguir por Facebook, un poco lo común de estos días. ¿Y tenéis el vinilo todo guapo a la venta en algunas partes? Sí, en Bilbao se puede conseguir en Power Records, en Baracaldo en Longplay y en El Tubo también, y luego nos pueden pedir a nosotros de donde quieran. Pues muy bien, queda dicho. Y ahora, ¿qué tema nos vais a tocar? ¿De qué va? Contarnos un poquillo la historia. Vamos a tocar una versión de un grupo que se llama Delaney and Bonnie, que eran un chico y una chica de los 70 o así, más o menos, que en un momento dado tocaron con Clapton y esta gente. Gracias a eso les conocemos y un tema que nos gusta para tocar en acústico. Pues vamos allá, Las Ferdil en Irola. Best friend, some you got lucky, stole her back again. What I wanna come on in my kitchen? It's gonna be raining outdoors. Ooh, she's gone, she won't come back. I took her last week out of a Lincoln town. Better come on in my kitchen. It's gonna be raining outdoors. world's in trouble, everybody throws it down. Looking for a good friend, no one can be found. You better come on in my kitchen. It's gonna be real outdoors. When the time's coming, gonna be slow. You can make it with a babe, loud, loud also. You better come on in my kitchen. It's gonna be real outdoors. Pues un lujazo tener aquí a los Las Feril con nosotros y todavía les queda otra cancecita más y su agradable compañía. Vamos allá. Bueno, yo traigo, sabéis que últimamente he hablado bastante de los chirenes bilbaínos, de esa gente casta de Bilbao y bueno, hay cosas que a mí sorprendentemente, pues cuando he hablado de chirenes luego me ha dicho algo de joder, pues eso no sabía y a mí me sorprende. Hombre, que tú estás muy puesto en chirenes. Estoy muy puesto en chirenes. Fíjate qué documentos nos traes y nos traes con... Esto parecen papiros. Esto, como siempre, lo he encontrado en un antiguo caserío. Hombre, menudo eres. Y bueno, esto no es de un chirene, pero sí era algo importante para cualquier chirene que se preciase en Bilbao. Yo no... Si os digo chacolí, pues os suena al vino que se bebe aquí. Pero además de eso... Pues los chacolís de Bilbao eran otra cosa que, pues bueno, os voy a intentar explicar qué eran los chacolís de Bilbao y el mundo que había alrededor de esto. En el siglo XIX, pues Bilbao empezó a crecer desorbitadamente, pues empezó todo el tema de la industria y todo esto y, pues bueno, la gente entre semana pues iba a las tabernas, al bar, pero el fin de semana pues buscaba otros sitios de esparcimiento y en este caso, pues eran las cercanías de Bilbao. Iban a los chacolíes, que no eran más que caseríos en los que se bebía, por supuesto, vino chacolí, que era el que hacían por aquí. Y además, pues papeaban ahí, iban ahí los domingos y la liaban gorda en el chacolí. Esto sí sabía, ¿eh? ¿Quién sabía? Yo conocía. Sí, todavía hay chacolí. Bueno, de hecho, ahora, pues bueno, veréis que a todos os vendrá el nombre de chacolí tal o chacolí cual, que todavía quedan reminiscencias en los montes de alrededor de Bilbao. Pero entonces, pues bueno, vamos a ver lo que era Bilbao en el siglo XIX y lo que es ahora, porque eso era ir a un chacolí de los de ahora, pues no era... No es lo mismo, ¿no? No era lo mismo. Eran sitios donde se bebía pues el chacolí que hacían en Baquio, que siguen haciendo ahora, por supuesto, en Busturia, en las Encartaciones, que ahora hacen chacolí, muy buen chacolí, y aquí eran muy, muy pájaros, porque se hacía un chacolí llamado Ojo de Gallo, que generalmente se los quitaban. Pero había también una gran producción de chacolí en Deusto y en Begoña, que eran los aledaños de Bilbao en ese entonces, Sampe. Muy tú serías bien. Pura periferia. Hombre. Carne de chacolí. Hombre, pero qué, independiente también, te digo, ¿eh? Siglo XIX, independiente de Deusto. Eso es, chacolí de Deusto y buen tomate había. Entonces, bueno, había en Bilbao, pues, famosos productores de chacolí o chacolineros, pues me voy a centrar en los de Bilbao, y algunos, pues, con nombres que os sonarán a todos, nombres como Trauco, Matico, Zurbaran, pues eran gente que servía chacolí en Bilbao. Estos son, pues, los nombres que ahora, pues, recuerdan a zonas de aquí o a barrios o a partes de barrios de Bilbao. Pero bueno, había también, pues, gente que tendría que ser muy, muy castiza, como Domingochu, el Patillas... Domingochu, ese era el palo. Sataminchu, pues bueno, todos estos eran productores de chacolí. En Bilbao, de hecho, se decía que los bilbaínos en verano, chacolí gorri, suelen beber bajo la parra, merluza frita y bacalao en salsa suelen comer. Eso era un dicho que decían aquí todos. Entonces, bueno, los chacolís más conocidos estaban en los aledaños, como digo, Begoña, Deusto y en Albia. Ojo, que se iban hasta Albia, hostia, al chacolí. Los más trending. Eso es, y había pues chacolís muy famosos, el Amparo Chiquito y Grande, Pucha, bueno, había muchos y... y tenían, pues en casi todos eran lo mismo, se bebía chacolí, se comía cordero y merluza, normalmente, rebozada frita, también bacalao en algunos. Mucho comer para mucho beber, ¿no? Mucho comer para mucho beber, sí, pero ahora vamos a ver porque se les va un poco en las manos el tema. Entonces, pues lógicamente, pues como hoy hay buenos gorrones y buenos profesionales de lo gratis, en aquel entonces pues estaba la figura del chacolinero. Sí, he visto uno, yo voy a aprovechar, he visto un blog muy interesante, profesionaldelcanapé.com. Es guapo, pues lo está petando, por cierto, lo está petando. Este profesional sería un chacolinero de pro. ¿Quién era el chacolinero en ese entonces? Pues bueno, como siempre, traían la nueva cosecha y cada chacolí pues tenía un día al año que hacía la degustación. El chacolinero, por supuesto, sabía cuándo era esa degustación y siempre afirmaba que ese chacolí de ese caserío era el mejor. Era el mejor. No cabía duda. Y tenían entre ellos, pues fueron adquiriendo costumbres de chacolinero, que a mí, pues de todo esto es lo que más curioso me ha parecido. Si se juntaban dos chacolineros... Hola, don Pepito. Hola, eso es. Hola, don Pepito, hola, don José. Pues bueno, uno siempre le tenía que invitar a un vaso de chacolí al otro. Era costumbre. Pero el otro solo podía mojar los labios. No debía verse el vaso ni nada. No sé qué haría luego. Ahí había mucha trampa, me imagino yo. Mucha trampa. Sí. Pero la mejor y lo que más me ha gustado de la gente que iba a los chacolís, pues bueno, era que antes de abandonar el caserío, siempre llenaban medio vaso de chacolí, que era la espuela. Siempre claro. La espuela viene de ahí, se me decían que era la espuela. Pero bueno, a veces había tantas espuelas como chacolí se habían tomado. O sea, eran unos pájaros de cuidado. Y bueno, se debían pillar unas moscorras con las espuelas importantes. Así que bueno, pues una cosa curiosa que seguramente todo el mundo sabrá y ahora pues... que sea y para ahora gente te las puedes dar, ahora te las puedes dar. De chacolinero, sí, ahora te las puedes dar de todo. Pero bueno, que sepa que... la gente que ahora cuando va a comer al chacolí tal o al chacolí cual, pues ahora ubicados en, sobre todo pues en Archandas, son los que quedan y son nombres pues de reminiscencias. Estos eran pues chacolís que realmente existieron y eran casas de comida y donde había pues era típico el altercao, la bravuconada y bueno, los morones del infierno, supongo, a base del rico chacoligorri. Y ahora Gaco comen allí vainas enanas de Navarniz y cómo era todo eso que... Ahora slow food, que por cierto, aprovecho para decir que la cosa que nunca es nadie, el otro día hablamos de slow food y hoy paseando por Bilbao no voy a hacer publicidad, pero un supermercado slow. O sea que ojo que esto ha venido para quedarse. Dimos la primicia aquí. Sí, fue todo exclusiva tuya. Siempre a la vanguardia. Costumbres bilbaínas. Pues mucha una carne más de potro con etiqueta slow, me parece a mí, ¿no? Sí, también con patatas de Gorbea. Eso es. Patatita negra. Un tema, pues ¿no? Tenéis por ahí una cancecita preparada, si no me equivoco. Ay, que siempre, sí. Quedamos, que aquí no hay nadie al volante. The Growlers, Batman. Siempre hay gente al volante. Venga, a lo loco. ¿Luego qué hacemos? Hanging on a memory of where I'm from, young as dumb and empty. Bueno, los técnicos de la pecera no nunca respetan las canciones ni dejan que acaben. Este es una es a ver, sí, es un sí, estilo, sí, vale, es un vale, estilo, vale. Te lo dejo de fondo mientras acabas de presentar para que no hagan el rec con el, la TDK de 60. Me la apunto. Nos gusta ir a fake. Bueno, a fake. Nada, ahí ahora va una sección a petición mía porque esto es un drama. Series Junkies ha cerrado. Qué y pena, parece como que todos estábamos hipotecados a lo que ahí nos ofrecían los frikis. Pues sí. Y hay que buscar unas alternativas y para eso tenemos a Nekane. Exactamente, la friki de aquí de Biorritmos. Entonces, hoy he buscado alternativas. Bueno, no he buscado, os voy a decir mis alternativas porque todo el mundo iba a series junkies, cosa que yo alucinaba. Digo, bueno, pues nada, vamos a dejarles vivir. No, pero estás de acuerdo tú con estos monopolios. Bueno, yo soy partidaria de lo que se denomina DD, descarga directa, ¿vale? Entonces, antes de nada os voy a hablar un poco de lo que es la descarga directa, que es simplemente enlaces que se bajan directamente al ordenador para los que estéis ahí un poco tal, por no denominar. No, no está Chucho hoy, no está Chucho. Ya, por eso, no está Chucho, no explico. Y luego el torrent y mucha gente que ve todo el contenido online, ¿no? Entonces, para mí, mis páginas trending, ¿no? Vamos a hablar ya. Pero la descarga directa está muy guay y tal, luego te lo ves sin cortes, pero tienes que almacenarlo en tu ordenador, puedes almacenarte un virus. Bueno, bueno, no, pero yo te digo, son miedos que os voy a dar un programa que es brutal luego cuando termine, que es para bajar estas descargas directas, ¿vale? Pero bueno, os voy a ir con mi lista de las páginas webs que podéis visitar, ¿vale? Y os voy a decir, imaginaros que está descarga directa, torrent online, esas son las tres posibilidades que nos pueden dar esas páginas. Y una de ellas es series Pepito y películas Pepito, que es mítica. Vale, series Pepito para series. Estás hablando en serio, ¿no? Sí, vale. Series Pepito, sí, sí, sí. No, yo siempre series Pepito y películas Pepito, lógicamente por el nombre ya sabéis. Y estas que nos permiten todo online y descarga directa. Tienen enlaces de descarga directa y online. Está así bien clasificadito y todo. Sí, está muy así monopuesto y es una de las páginas más super trending topic. Sí, es igual, ¿vale? Que series junkies prácticamente, ¿no? Sí, es súper parecida. Luego la segunda es newpct.com. ¿Vale? NewPCT también es una de las mejores para mí. Y esta, lo bueno que tiene es que tiene las tres opciones. Tienen descarga directa, torrent y online, que todavía hay gente que utiliza el torrent. Pero yo siempre digo que las semillas no están por ahí fuera, ¿vale? O sea, hay torrents que no están funcionando. Y también decir que mucha ¿qué gente... ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo. Semillas, pues que el torrent funciona de que si no hay hosters que comparten esa película, por ejemplo, no se baja. Las semillas somos nosotros. Si yo no comparto, no se baja. ¿Qué quieres decir? ¿Que la gente se lo ve y se lo borra directamente? La gente ya pues deja de utilizar ese torrent, ¿vale? Pues como pasó como en el Emule, que pues hay mucha gente que utiliza el Emule, pero bueno, que ya el P2P ha pasado un poco al olvido, ¿vale? Ya, ya. Vale, la siguiente. Pero sigue siendo también una forma válida, ¿no? Sí, válida. ¿El P2P o qué? Sí, el P2P sí es válido. O sea, el peer-to-peer todavía sigue, ¿vale? Y el Emule está todavía funcionando. Sí, sí, funciona perfectamente, bueno, además. Vale, pero bueno, que yo utilizo otras alternativas. ¿Pero qué? ¿A ti por qué no te mola el Emule, por ejemplo? Pues porque yo os voy a enseñar una página que se llama Real de Briz, que esto lo sabe muy poca gente, que lo que te hace es... Ya, pero bueno, lo tengo que decir, ¿no? Real de Briz, ¿en qué consiste? En que tú te logueas en esa página y hay una hora que... Es D-V-I-D. Real, sí. Como se escribe, y de Briz, que es D-E-B-R-I-D. Ah, vale. Vale. Entonces, ¿qué hace esta página? Que yo, por ejemplo, pago 20 euros al año para tener todos los hosters. O sea, me puedo bajar de todos los hosters que hay en el mundo, me puedo bajar todas las descargas directas. ¿Tú has pagado? Sí, pero yo bajo 20 euros y es como un videoclub, o sea, un videoclub, vamos, me bajo todo en un minuto. Sí, tope, dale. Pero bueno, que a los que no queréis pagar tenéis la happy hour, ¿vale? Que tenéis ahí unas horas para bajar. Y la gente normal, no tan friki como yo, pues utiliza esas happy hours para bajarlo. Pero vamos, apuntaros, Real de Brit, ¿qué quiere decir? Que todos los hosters, que son esas descargas directas, ¿no? File Tube, File Server, todas estas, qué mogollón. Yo me imagino, Nekane, que si a ver, sabiendo que puedes coger de todos, a ti te hace falta, ¿no? O sea, a ti, sí, aunque te baje de dos, no vale, no. Yo de todos. Tengo que decir que cuando todos me independicé, pues lo primero que puse no fue ni el agua ni la luz, o sea, fue 150 megas en casa, o sea, que sí. O sea, no hay, sí, más. ¿Vale? Esta es nuestra chica. Así soy. Vale, bueno, sigo. Y luego hay una imitación de Series Junkies, que esto lo habéis visto, que es seriesjunkies.sx, que unos fenómenos se han... Dice, bueno, pues que Series Junkies ya se va a la playa, ¿cómo así decirlo? Pues yo voy a plagiar toda la web, entera, con todo. Entonces, que sepáis que la gente que es de Series Junkies, podéis vivir en paz, no agonicéis, que tenéis seriesjunkies.sx. Y ahí tenéis la misma interfaz y todo. Pero bueno, para terminar un poco con estas webs... Eso es webs, por si tienes cierto cariño al dominio o algo así, ¿no? Exactamente, o la interfaz, porque yo tengo amigas que son un poco, pues no sé cómo definir, y entonces pues les cuesta, ¿no? Son sus amigas, ¿eh? No lo olvidéis. Sí, bueno, sí, con desde el amor y el cariño. Entonces, hay una que es brutal, que se llama Surf Web, no surf de surfear, ya sabéis que tengo un poco entre Spotify, es shurweb.org, y esta es brutal, y esta lo que te permite es, tienes torrent online y descarga directa, pero aparte está optimizada para los tablets, que mucha gente me dice, joder, Nekane, no puedo ver esta película online desde el iPad. Pues desde esta dirección web puede estar optimizado, o sea que es responsiva esta web y acepta tablets y demás dispositivos móviles. Y luego ya así por matizar existen otras que son MyDescarga, seriesflv.net y seriesid.tv, que esta última, seriesid.tv, está también en series de las más trendings. Y así que eso sería mi sección de hoy, ¿vale? Recordar que tenéis Real de Briz, que es un servicio que nos ofrece bajarnos las películas o las series desde todos los hosters. Y si no queréis pagar, que a mí 20 euros al año bajarme una película en un minuto, chico, pues me compensa. Pero claro, yo estoy en mi mundo. Pero a lo que digo, que tenéis la happy hour, ¿vale? Que son 3 horitas o así y suelen cambiar. Y saber un poco de esto también es sexy, ¿no? Sí, bueno, así me va, digo yo. asusto. Pues Neka, muchas gracias. Y eso, y la semana que viene traigo branding musical, como siempre, ¿vale? Gracias por estos apuntes, que de verdad que son muy útiles en el día a día. Va por ti, Ortega. Vale, muchas gracias. Y vamos a ver, tenemos una llegada inesperada, el vuelo directo desde Bielorrusia. ¡Daniel, camarada! ¡Aquí estoy! ¡Primicia mundial! Aquí está con su euforia, como siempre, doctor Isaac. Y vamos a ver qué nos cuenta en esta ocasión, porque viene muy excitado. ¡Y vengo excitado! Yo ya había anunciado semana pasada. Por fin tenemos gran máquina. Hacemos semana que viene. Y va a tener... ¿Qué nos traes? ¡Máquina de tiempo! Sí, señor. Sí, madre mía, qué efecto. Nos hemos quedado helados, ¿eh? Sí, yo he descubierto y he probado y hace bien. Tú no te has dado cuenta, pero yo estaba aquí hace 5 minutos y ahora también. ¿Qué, tío? He viajado en tiempo. A ver, ¿tecnológicamente puede ser eso? Yo creo que no, desde mi punto de vista tecnológico, pero claro, yo la ciencia y la tecnología es algo que, ¿ves? Tenía que haber estudiado biotecnología, pero no es el caso. Pero tú sabes, desde el punto de vista científico, físico, posible, espacio-tiempo, ser continuo y ser, no ser lineal, tú puedes doblar. Puedes doblar con... digamos así. Con Bender, por ejemplo. Efecto gravitatorio masivo, como así, agujero negro pequeño. Si tú tienes en bolsillo, tú doblas espacio-tiempo. También puedes doblar con velocidad. Si tú sabes esta paradoja, si tú viajas a velocidad de luz, dilata, paso de tiempo pasa más lento. Cuando tú vuelves, el tiempo en tierra pasa más rápido. Y entonces tú descubres tu hermano, que es 80 años más viejo que tú, y es una putada. Bien, si tú utilizas todo esto y consigues usar materia, igual no deberías decir esto todo, porque así van a copiar patente. No, a ver, ojo, tú verás. Bueno, yo digo que tenemos máquina de tiempo. Y importante, martes que viene traigo y viajamos en tiempo. El trasto ese de mecanotubo que hemos visto por ahí, eso. Y tú sabes. Lo vamos a usar para el bien. Ya, tú o para sabes. El mal. No, siempre para bien. Por eso hoy voy a hacer sección para que vosotros sepáis enseñar paradoja temporal. ¿Pero esto cómo es? ¿Que el martes que viene vamos a viajar en el tiempo? ¿En biorritmos? Sí, venga, martes ¿a dónde? Y bueno, tú verás dónde quieres viajar. Semana pasada decía grupo que años 80, Sanpe decía que Roma. Y no sé quién decía otro... Sí, otro sitio. Años 20 siempre está bien, a mí me gusta años 20. Con el B1 va bien para manejarla, va perfectamente, sí, sí. ¿No? Sí, máquina de flujo, tú vas de tira para adelante. Y el, ¿cómo se llama coche este? De Futuro. El DeLorean, dices. El DeLorean, gracias. DeLorean. Bien, bueno, pues es importante. Paradoja temporal, sé cosa que pasa. Si nosotros vamos a viajar, tú tienes que ser consciente. Cosa que pasa cuando tú haces cosa en pasado. Y eso puede cambiar futuro y puedes desaparecer. O sea, nos vas a llevar a esta panda de amarrabacas al pasado y vamos a poder... Y tú has visto Terminator, has visto Futurama, has visto Viaje o Futuro. Sí. Y H.G. Wells solamente ha visto Friki como yo probablemente. No. Pero... Y una película que se llama Primer. Primer. A ver, décimas películas que vosotros sabéis que es paradoja de tiempo. Scott y los replicantes, ¿no? Joder, la más grande. Hombre, yo. Gataca, ¿no? Yo creo que también tenía. No, Gataca no hace con. Ingeniería genética. Otro día, continuo. Ingeniería genética, sí. También hay videojuegos, Soul River 2, también Prince of Persia hace también con máquina del tiempo, aunque es un poco más tradicional. Vale. Y bueno, cosa de paradoja temporal. Si tú vas atrás y matas a tu padre antes de que concibe, no puedes nacer. Bien, esto es tontería absoluta. ¿Ah? Porque hay diferentes teorías. Dice, si tú vas y matas a tu padre, cosa que pasa es que universo divide en dos universos paralelos. Uno con tu padre muerto y no vas a nacer. Otro con tu padre vivo y naces. También puedes hacer otra que dice, no puedes viajar más atrás de cuando inventa máquina del tiempo. Pero eso es mentira, decir, eso tú puedes hacerlo. Yo ¿no? demuestro que es mentira. Ah, vale. Sí. Esta teoría dice que no existe máquina del tiempo porque no tenemos ningún dato de viajero de tiempo anterior que si hubiera existido nosotros tendríamos. O sea, vas a tener un Nobel y no un Ig Nobel de esos. No, va a ser Nobel de verdad. Nobel de verdad, ¿eh? Sí. Sí, ahora sí. Yo sé. Yo puedo decir. No estás hablando de una práctica insólita en el mundo de la radio. Esto de viajar en el tiempo de un programa de radio. ¿Cómo lo planteas? Insólito. Se nos está acabando el tiempo. Insólito. No sé, eso tenéis que plantear vosotros. Yo solo pongo máquina de tiempo y ya viajamos allá. Pienso que me puedo hacer de oro con toda la tecnología que sé. Sí, tú. Pero luego puedes bajar mucha música y no siempre buena. igual en los 80 tienes no el de Perales. No creo que con el EP va a funcionar tu descarga streaming. Muy bien. Y bueno, eso vamos a anunciar. Eso la semana que viene dices. Sí. Pues de lujo, oye, ahí queda dicho, que el Isaac nos va a traer la máquina del tiempo. Esto es una cosa gorda, Podría venir Mario Picazo a asesorar, porque como es un hombre del tiempo, igual. Mario Tipazo y le llamaba a una de mis burros. Yo he explicado gato de Schrödinger, pero creo que va a ser difícil que entendáis ese concepto. Muy bien. Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo, solo ya para un temita más de Las Ferdil y poco más. Así que nada, yo creo que... Bueno, lo primero, ¿os ha gustado el vino? Buenísimo el vino. Mejor vino que aquí en ningún lado. Eso sí me gusta, que nos dais la pelota. Lo hacemos nosotros. Lo pisa Necane, sí. Pues nada, ¿cuál es el último tema que vais a tocar? Y eso, y desearos mucha suerte y mucho, daros mucho cariño. Pues y daros gracias. Las gracias por haber... ¡Fuerza Losfer! Claro que sí. Gracias a todos por traernos, como siempre, un placer. Gracias. Como aquí en ningún lado. Muchas veces, muchas veces. Traednos más. Y voy a tocar una versión de Los Alman para acabar. Muy bien. People say you're no good. I won't cut you loose, baby, if I could. Seem to stay down on the ground. Baby, I'm too far gone, turn around. If only you make up your mind. Take me where you're going, leaving me behind. Oh, you got those come and go blues. Oh, you got those come and go blues. Oh, you got me feeling just like a fool. round, round we go. Last will I stay here, I don't know. Maybe I'm a fool to care. Without your sweet love, I won't be nowhere. Here I stay, locked down your web. Till that day of mine, find somebody else. I don't know. Sail on, darling, sail on. Woman, go your way and I go mine. Seems to me, the ones I heard, that everything is fine, good by time. So sail on, darling, sail on. Lord, I wish you good luck. See you when you come next time. Boy, you got those come on go blues. Boy, you got those come on go blues. You got me feeling like fools. Pues nada, nos quedan un par de minutos, despedir el programa. Me parece que Nekane tiene una cita maravillosa. Sí, hoy compito con Igor. Sí. Bueno, yo también, bueno, da igual, aquí había de todo. Da igual, dale. Hay un minuto y medio, así que daros prisa a todos. Venga, rápidas. Empiezo. La música puede dar nombre a lo innombrable y comunica a lo desconocido. Por ejemplo, qué mal lo he leído, pero bueno. Todo lo verdaderamente importante en este mundo no es perceptible a los ojos, solo es perceptible con el corazón. Muy bonito. No basta con que todos sean iguales delante de la ley, es necesario que la ley sea igual delante de todos. Me quedo con la de Sampe. Venga, Peña. Oye, un placer. Hasta el martes. Eso, ¿qué viene? Hasta el martes que viene, que a saber dónde vamos con la máquina del tiempo. Uf. Venga, Peña. Hasta luego. La Erola.